Allan Kardec. Entre el cielo y el infierno. Segunda parte. Ejemplos. Capítulo 6. Criminales arrepentidos. Ejemplo 1. Berger. Asesino del arzobispo de París. El día 3 de enero de 1857, Monseñor Sibour, arzobispo de París, al salir de la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont, fue herido mortalmente por un joven sacerdote llamado Berger. El culpable fue condenado a muerte y ejecutado el día 30 de enero. Hasta el último instante no demostró ningún sentimiento de pesar, de arrepentimiento o de sensibilidad. Evocado al mismo día de su ejecución, dio las siguientes respuestas: 1. Evocación. Respuesta: todavía estoy ligado al cuerpo. 2. Pregunta: ¿entonces vuestra alma aún no se separó totalmente del cuerpo? Respuesta: no. Tengo miedo. No sé. Esperad a que me reconozca. No estoy muerto. ¿No es así? 3. Pregunta: ¿estáis arrepentido de lo que habéis hecho? Respuesta: procedí mal al matar, pero me empujó mi carácter, que no podía tolerar humillaciones. ¿Me evocaréis alguna otra vez? 4. Pregunta: ¿por qué queréis retiraros? Respuesta: quedaría aterrorizado si lo viera. Temo que quiera hacerme lo mismo. 5. Pregunta: sin embargo, nada tenéis que temer, pues vuestra alma está separada del cuerpo. Apartad toda inquietud, pues no es razonable. Respuesta: ¿qué queréis? ¿Acaso vosotros tenéis dominio sobre vuestras emociones? No sé dónde estoy. Estoy loco. 6. Pregunta: tratad de serenaros. Respuesta: no puedo, porque estoy loco. Esperad. Ya recobraré toda mi lucidez. 7. Pregunta: si oraseis, tal vez podríais concentrar vuestros pensamientos. Respuesta: tengo miedo. No me atrevo a orar. 8. Pregunta: orad. La misericordia de Dios es inmensa. Vamos a orar con vos. Respuesta: sí, la misericordia de Dios es infinita. Siempre he creído en ella. 9. Pregunta: ¿ahora comprendéis mejor vuestra situación? Respuesta: es tan extraordinaria que aún no consigo comprenderla. 10. Pregunta: ¿veis a vuestra víctima? Respuesta: me parece oír una voz semejante a la suya que me dice: no te quiero más. ¿Será tal vez un efecto de mi imaginación? Estoy loco, os lo aseguro, pues veo a mi propio cuerpo en un lado y la cabeza en otro. Con todo, me parece que estoy vivo, pero en el espacio, entre la tierra y lo que denomináis cielo. Siento el frío de una cuchilla que cae sobre mi cuello. Pero eso se debe al miedo a la muerte. También me parece que veo una multitud de espíritus alrededor mío, que me miran compasivamente. Me hablan, pero no comprendo sus palabras. 11. Pregunta: ¿hay entre esos espíritus alguno cuya presencia os humille a causa de vuestro crimen? Respuesta: os diría que solo uno me infunde pavor, aquel a quien he asesinado. 12. Pregunta: ¿recordáis vuestras existencias anteriores? Respuesta: no. Todo es difuso. Me siento como si estuviera soñando. Otra vez. Necesito reconocerme. 13. Pregunta: ¿tres días después? ¿Os reconocéis mejor ahora? Respuesta: sé que ya no pertenezco a este mundo, y no me quejo. Lamento lo que he hecho, si bien mi espíritu está más libre. Sé, además, que existe una serie de existencias que nos proporcionan conocimientos útiles a fin de que nos volvamos tan perfectos como sea posible la criatura humana. 14. Pregunta: ¿recibís algún castigo por el crimen que cometisteis? Respuesta: sí. Lamento lo que hice y eso me hace sufrir. 15. Pregunta: ¿de qué modo sois castigado? Respuesta: soy castigado porque tengo conciencia de mi falta, y por eso le pido perdón a Dios. Soy castigado porque reconozco que no tengo fe en Dios, y porque ahora sé que no debemos abreviar los días de vida de nuestros hermanos. Mi castigo es el remordimiento de haber postergado mi progreso, pues me encaminé en un rumbo equivocado e hice oídos sordos al llamado de mi conciencia, que me advertía que no era a través del asesinato que alcanzaría mi objetivo. No obstante, me dejé dominar por el orgullo y la envidia. Me he engañado y me arrepiento, pues el hombre siempre debe esforzarse para dominar sus malas pasiones, y yo no lo hice. 16. Pregunta. ¿Qué sensación experimentáis cuando os evocamos? Respuesta, placer y temor, porque no soy malo. 17. Pregunta. ¿En qué consisten ese placer y ese temor? Respuesta, placer de conversar con los hombres y de poder en parte reparar mis faltas, al confesarlas. Temor que no sé definir, una especie de vergüenza por haberme convertido en asesino. 18. Pregunta. ¿Deseáis reencarnar en la tierra? Respuesta, sí. Os lo ruego. Deseo hallarme constantemente expuesto a que me asesinen, y probar el temor que eso me causa. Nota. Monseñor Sibour fue evocado y manifestó que perdonaba a su asesino y oraba a favor de su retorno al bien. Agregó que si hubiera estado presente en la evocación de Berger, no se habría dejado ver por él, para no aumentar el sufrimiento del culpable. El temor de ver a la víctima, que era una señal de remordimiento, era de por sí un castigo. Pregunta. ¿El hombre que cometió un asesinato sabía, antes de escoger esa existencia, que en ella se convertiría en un asesino? Respuesta, no. Sabe que si elige una vida de lucha existe la probabilidad de que mate a uno de sus semejantes, pero ignora si lo hará, pues por lo general está en lucha consigo mismo. Nota. La situación de Berger en el momento de su muerte es la misma de casi todos los que perecen de muerte violenta. Como la separación del alma no se produce de manera brusca, quedan como aturdidos, y no saben si están muertos o vivos. Se le impidió ver al arzobispo porque eso no era necesario para excitar su remordimiento, mientras que otros, por el contrario, padecen constantemente el tormento de ver a sus víctimas. Como si no bastase la atrocidad del crimen, Berger sumaba el agravante de no haberse arrepentido mientras vivía, de modo que reunía todas las condiciones requeridas para merecer la condenación eterna. Sin embargo, apenas dejó la tierra, el arrepentimiento invadió su alma, con lo cual repudió su pasado y deseó sinceramente repararlo. No lo impulsó a eso el exceso de sufrimiento, dado que no había tenido tiempo para sufrir, sino tan solo el grito de su conciencia, a la que despreció en vida, y que ahora escucha. ¿Por qué, pues, no se le tomaría en cuenta ese arrepentimiento? ¿Por qué se habría librado del infierno en caso de que se hubiera arrepentido unos días antes, y no después de la muerte? ¿Por qué Dios, que es misericordioso para con el penitente antes de que muera, habría de prescindir de la piedad algunas horas más tarde? Es sorprendente la rapidez del cambio que en ocasiones se opera en las ideas de un criminal que, empedernido hasta el momento de dejar la vida, comprende la iniquidad de su conducta tan pronto como se produce su tránsito al otro mundo. No obstante, ese resultado está lejos de ser general, pues en ese caso no habría espíritus malos. El arrepentimiento suele ser muy tardío, de modo que el castigo se prolonga por mucho más tiempo. Algunas veces, la obstinación en el mal durante la vida proviene del orgullo, que se rehúsa a someterse y confesar sus propios errores. Además, el hombre está sujeto a la influencia de la materia, que arroja un velo sobre sus percepciones espirituales y lo fascina. Rasgado ese velo, una luz súbita lo ilumina. Esto hace que se sienta desilusionado y vuelva a la realidad. El rápido retorno a sentimientos mejores es invariablemente un indicio del progreso moral que se han realizado, que apenas aguarda una circunstancia favorable para ponerse de manifiesto. En cambio, la persistencia en el mal, más o menos prolongada después de la muerte, constituye sin duda una prueba del atraso del espíritu, en el cual los instintos materiales sofocan el germen del bien. En ese caso, habrá de necesitar nuevas pruebas para corregirse. Ejemplo 2. Lemaire. Condenado a la pena de muerte por el Tribunal de Aisne, y ejecutado el 31 de diciembre de 1857. Fue evocado el 29 de enero de 1858. 1. Evocación. Respuesta, aquí estoy. 2. Pregunta. ¿Qué sensación experimentáis al vernos? Respuesta, vergüenza. 3. Pregunta. ¿Habéis conservado la conciencia hasta el último momento? Respuesta, sí. 4. Pregunta. ¿Inmediatamente después de la ejecución? ¿Tuvisteis la noción de esa nueva existencia? Respuesta: estaba inmerso en una gran turbación, de la cual aún no me he liberado. Sentí un dolor inmenso y me pareció que mi corazón era el que sufría. Vi rodar no sé qué cerca de la guillotina. Vi la sangre que corría, y mi dolor fue aún más pungente. 4A. Pregunta. Se trataba de un dolor puramente físico, análogo al que resultaría de una herida grave, de la amputación de un miembro, por ejemplo. Respuesta: no. Imaginad un remordimiento, un gran dolor moral. 4B. ¿Cuándo habéis comenzado a sentir ese dolor? Respuesta: a partir del momento en que quedé libre. 5. Pregunta. ¿Quién sentía el dolor físico del suplicio, el cuerpo o el espíritu? Respuesta: el dolor moral estaba en mi espíritu. El cuerpo sentía el dolor físico. No obstante, el espíritu ya desligado aún sentía un reflejo del dolor físico. 6. Pregunta. ¿Visteis el cuerpo mutilado? Respuesta: vi algo informe, a lo que me sentía ligado. No obstante, me reconocía intacto, es decir, era yo mismo. 6A. Pregunta. ¿Qué impresión os causó esa visión? Respuesta: estaba embargado por el dolor. Me sentía inmerso en él. 7. Pregunta. ¿Es verdad que el cuerpo vive todavía durante algunos instantes después de la decapitación, y que quien está sometido a ese suplicio tiene conciencia de sus ideas? Respuesta: el espíritu se retira de a poco. Cuanto más lo retienen los lazos de la materia, menos rápida es la separación. 8. Pregunta. Se dice que se han observado expresiones de cólera y movimientos en la fisonomía de algunos decapitados, como si quisieran hablar. ¿Será eso efecto de contracciones nerviosas o de un acto de la voluntad? Respuesta: de la voluntad, pues el espíritu aún no se había retirado del cuerpo. 9. Pregunta. ¿Cuál fue el primer sentimiento que experimentasteis al ingresar en vuestra nueva existencia? Respuesta: un sufrimiento intolerable. Una especie de remordimiento punzante cuya causa ignoraba. 10. Pregunta. ¿Os habéis reunido con vuestros cómplices, ejecutados conjuntamente con vos? Respuesta: sí, para nuestra desgracia. El hecho de vernos constituye un suplicio continuo, pues cada uno acusa al otro por el crimen cometido. 11. Pregunta. ¿Habéis encontrado a vuestras víctimas? Respuesta: las veo. Son felices. Me persiguen con sus miradas. Siento que penetran todo mi ser, y es en vano que intente huir de ellas. 11A. Pregunta. ¿Qué sentimiento experimentáis al verlas? Respuesta: vergüenza y remordimiento. Yo las saqué del mundo con mis propias manos, y aún las odio. 11B. Pregunta. ¿Y cuál es el sentimiento que vos les causáis? Respuesta: piedad. 12. Pregunta. ¿Acaso sienten odio o deseos de venganza? Respuesta: no. Hacen votos para que me llegue la expiación. No podéis imaginar el suplicio terrible que significa deberle tanto a quienes odiamos. 13. Pregunta. ¿Lamentáis haber perdido la vida terrenal? Respuesta: lo único que lamento son mis crímenes. Si lo ocurrido aún dependiese de mí, no volvería a sucumbir. 14. Pregunta. ¿La inclinación al mal estaba en vuestra naturaleza, o recibisteis la influencia del medio en que vivíais? Respuesta: la inclinación al crimen estaba en mi propia naturaleza, dado que yo era un espíritu inferior. Quise elevarme rápidamente, pero pedí más de lo que mis fuerzas podían soportar. Me consideré fuerte, de modo que elegí una prueba ardua, pero acabé por ceder a las tentaciones del mal. 15. Pregunta. Si hubieses recibido buenos principios a través de la educación, ¿os habríais desviado de la senda del crimen? Respuesta: sí, pero yo había escogido la condición en que nací. 15A. Pregunta. ¿Acaso no habríais podido convertiros en un hombre de bien? Respuesta: un hombre débil es incapaz, tanto del bien como del mal. Tal vez hubiese podido corregir en la vida el mal característico de mi naturaleza, pero nunca elevarme hasta practicar el bien. 16. Pregunta. ¿Cuándo estabais encarnado? ¿Creíais en Dios? Respuesta: no. 16A. Sin embargo, dicen que en los últimos momentos os arrepentisteis. ¿Es eso verdad? Respuesta: yo creía en un Dios vengativo. Era natural que temiera a su justicia. 16b. Pregunta: ¿y en este momento? ¿Vuestro arrepentimiento es más sincero? Respuesta: oh, veo lo que he hecho. 16c. Pregunta: ¿qué pensáis de Dios ahora? Respuesta: lo percibo, pero no lo comprendo. 17. Pregunta: ¿consideráis justo el castigo que os han aplicado en la tierra? Respuesta: sí. 18. Pregunta: ¿esperáis obtener el perdón de vuestros crímenes? Respuesta: no lo sé. 18a. ¿Cómo esperáis repararlos? Respuesta: mediante nuevas pruebas, aunque me parece que existe una eternidad entre ellas y yo. 19. Pregunta: ¿dónde estáis ahora? Respuesta: estoy en mi sufrimiento. 19a. Pregunta: te preguntamos en qué lugar os encontráis. Respuesta: cerca del medium. 20. Pregunta: ya que os encontráis aquí, ¿con qué aspecto os veríamos si pudierais aparecer ante nosotros? Respuesta: me veríais con mi forma corporal, y con la cabeza separada del tronco. 20a. Pregunta: ¿podríais aparecer ante nosotros? Respuesta: no. Dejadme en paz. 21. ¿Podríais relatarnos cómo huisteis de la prisión de Montdidier? Respuesta: no sé nada. Mi sufrimiento es tan grande que apenas recuerdo el crimen. Dejadme. 22. Pregunta: ¿podríamos contribuir a aliviaros ese sufrimiento? Respuesta: haced votos para que la expiación llegue cuanto antes. Ejemplo 3. Benust. Burdeos, marzo de 1862. Un espíritu se presenta espontáneamente al médium con el nombre de Benust. Manifiesta que ha muerto en 1704 y que experimenta horribles padecimientos. 1. Pregunta: ¿qué habéis sido en la tierra? 2. Respuesta: un fraile sin fe. 2. Pregunta: ¿la falta de fe ha sido vuestra única falta? Respuesta: fue suficiente para que arrastrara a las demás. 3. Pregunta: ¿podríais darnos algunos detalles acerca de vuestra vida? ¿Se os tomará en cuenta la sinceridad de la confesión? Respuesta: pobre e indolente, no me ordené por vocación, sino para tener una buena posición en la vida. Inteligente, obtuve lo que buscaba. Influyente, abusé del poder. Vicioso, corrompí a aquellos a los que tenía la misión de salvar. Cruel, perseguí a quienes yo suponía que censuraban mis excesos. Sembré la inquietud entre los pacíficos. El hambre sirvió de tortura para muchas víctimas, y a menudo sus gritos fueron extinguidos con la violencia. Actualmente, expío y sufro todas las torturas del infierno. Mis víctimas atizan el fuego que me devora. La lujuria y el hambre me acosan insaciables. La sed me quema los labios resecos, y ni una gota de agua cae sobre ellos para refrescarlos. Todos los elementos se vuelven en contra mía. Orad por mí. 4. Pregunta: ¿las plegarias hechas por los difuntos no os benefician como a los demás? Respuesta: vosotros consideráis que esas plegarias son edificantes, pero para mí tienen el valor de las que yo fingí hacer. No puedo recibir el salario si no he cumplido mi tarea. 5. Pregunta: ¿nunca os arrepentisteis? Respuesta: hace mucho tiempo. Con todo, el arrepentimiento solo vino a través del dolor. Como yo fui sordo al clamor de las víctimas inocentes, el Señor también es sordo a mis clamores. Así es la justicia. 6. Pregunta: ya que reconocéis la justicia del Señor, confiad en su bondad y solicitadle que os ayude. Respuesta: los demonios aúllan más fuerte que yo. Me llenan la boca de alquitrán candente, y los gritos se ahogan en mi garganta. Yo he hecho eso mismo. Oh, gran. Aquí, el espíritu no puede escribir la palabra Dios. 7. Pregunta: ¿no estáis aún suficientemente liberado de las ideas terrenales para comprender que todas esas torturas son de carácter moral? Respuesta: las padezco, las sufro. Veo a mis verdugos, todos tienen caras conocidas, y sus nombres repercuten en mi cerebro. 8. Pregunta. ¿Qué pudo haberos empujado a la práctica de tantas infamias? Respuesta. Los vicios de que estaba imbuido, la brutalidad de las pasiones. 9. Pregunta. ¿Alguna vez habéis implorado la asistencia de los espíritus buenos para que os ayuden a salir de esa situación? Respuesta. Solo veo a los demonios del infierno. 10. Pregunta. ¿Cuando estabais encarnado? ¿Temíais a esos demonios? Respuesta. No, en absoluto. La nada era mi fe. Los placeres eran mi culto, cualquiera fuese su precio. Las divinidades del infierno no me han abandonado. Les he consagrado la vida, de modo que jamás habrán de abandonarme. 11. Pregunta. ¿No vislumbráis un término para esos padecimientos? Respuesta. Lo infinito no tiene término. 12. Pregunta. Sin embargo, Dios es infinito en su misericordia, y todo puede tener fin siempre que Él así lo quiera. Respuesta. Ah. Si Él lo quisiera. 13. Pregunta. ¿Por qué vinisteis a manifestaros aquí? Respuesta. Ni yo mismo lo sé. Pero quería hablar y gritar para que me dieran alivio. 14. Pregunta. ¿Esos demonios? ¿No os impiden escribir? Respuesta. No. Pero permanecen delante de mí y me esperan. Por eso no desearía terminar. 15. Pregunta. ¿Es la primera vez que escribís así? Respuesta. Sí. 15a. Pregunta. ¿Sabíais que los espíritus podían aproximarse de este modo a los hombres? Respuesta. No. 15b. Pregunta. ¿Cómo, entonces, pudisteis comprenderlo? Respuesta. No lo sé. 16. Pregunta. ¿Qué sensaciones habéis experimentado al aproximaros a mí? Respuesta. Una especie de adormecimiento de mis temores. 17. Pregunta. ¿Cómo os disteis cuenta de que estabais aquí? Respuesta. Como cuando uno se despierta. 18. Pregunta. ¿Cómo habéis hecho para comunicaros conmigo? Respuesta. No puedo comprenderlo. ¿Tú no lo sentiste? 19. Pregunta. No se trata de mí, sino de vos. Procurad comprender lo que hacéis mientras yo escribo. Respuesta. Tú eres mi pensamiento, eso es todo. 20. Pregunta. ¿Entonces? ¿No habéis tenido el deseo de hacerme escribir? Respuesta. No, soy yo quien escribe. Y tú piensas por mí. 21. Pregunta. Procurad comprender. Los espíritus buenos que nos acompañan os ayudarán. Respuesta. No, los ángeles no vienen al infierno. ¿Vos? ¿No estáis solo? 21a. Mirad alrededor vuestro. Respuesta. Siento que me ayudan a pensar por vos. Vuestra mano me obedece. No os toco, pero estoy unido a vos. No comprendo. 22. Pregunta. Implorad la asistencia de vuestros protectores. Vamos a rogar juntos. Respuesta. ¿Acaso queréis dejarme? Quedaos conmigo. Ellos volverán a apoderarse de mí. Por favor. Quedaos. No os vayáis. 23. Pregunta. No puedo demorarme por más tiempo. Volved a diario, para que oremos juntos. Los buenos espíritus os ayudarán. Respuesta. Sí, ansío el perdón. Orad por mí, pues yo no puedo hacerlo. El guía del médium. Valor, hijo mío, porque se le concederá lo que pides, aunque todavía está lejos el término de la expiación. Las atrocidades que él cometió no tienen número ni cuenta, y es tanto más culpable porque poseía inteligencia, instrucción y luces para guiarse. Ha faltado, pues, con conocimiento de causa, razón por la cual sus padecimientos son mucho más terribles. No obstante, con el auxilio y el ejemplo de la plegaria se aliviarán sus dolores, porque verá su término y será reconfortado por la esperanza. Dios lo ve en el camino del arrepentimiento, y le ha concedido la gracia de poder comunicarse, a fin de que se le infunda valor y consuelo. Piensa siempre en él. Nosotros te lo confiamos para que se afiance en las buenas resoluciones, que podrá adoptar con el auxilio de tus consejos. Al arrepentimiento seguirá el deseo de la reparación y, entonces, él pedirá una nueva existencia en la tierra para practicar el bien como compensación del mal que ha hecho. Cuando Dios esté complacido, y lo vea decidido y firme, le hará entrever las divinas claridades que lo conducirán a la salvación, y lo recibirá en su seno, como un padre lo hace con el hijo pródigo. Ten confianza, te ayudaremos a que cumplas tu tarea. Paulín. Colocamos a este espíritu entre los criminales, pese a que no ha sido alcanzado por la justicia humana, porque el crimen está implícito en los actos y no en el castigo que aplican los hombres. Lo mismo sucede en el siguiente caso. Ejemplo 4. El espíritu de Castelnaudary. En una pequeña vivienda cercana a Castelnaudary, se producían ruidos extraños y manifestaciones diversas que llevaron a que se la considerase encantada por algún genio malo. Por ese motivo fue exorcizada en 1848, aunque sin ningún resultado, y en ella colocaron una buena cantidad de imágenes de santos. Su propietario, el señor D., con la intención de habitar en la casa, ordenó que se le hicieran algunas reparaciones y que se retirasen las imágenes. Transcurridos varios años, murió allí en forma súbita. Su hijo, que la ocupa en la actualidad, o al menos la ocupaba hasta hace poco tiempo, recibió cierto día, al entrar en una de las habitaciones, una fuerte bofetada de una mano invisible. Como se encontraba completamente solo, no dudó de que el golpe proviniese de una fuente oculta. A partir de entonces ya no quiere permanecer en la casa, y va a abandonarla en forma definitiva. En esa región existe una tradición según la cual debía de haberse cometido un grave crimen en ese lugar. El espíritu que dio la bofetada fue evocado en la Sociedad de París, en 1859, y se manifestó mediante señales de tal violencia que fueron infructuosos todos los esfuerzos por calmarlo. Consultado al respecto, San Luis respondió: "Se trata de un espíritu de la peor especie. Es un verdadero monstruo. Lo hemos hecho venir, pero a pesar de cuanto le hemos dicho no fue posible obligarlo a que escribiera. Este desventurado tiene su libre albedrío, y ha hecho de él un uso aciago". Pregunta. ¿Este espíritu es susceptible de alguna mejoría? Respuesta. ¿Por qué no? ¿Acaso no lo son todos, y no es este igual a los demás? Si bien es probable que encontréis alguna dificultad, el hecho de devolverle bien por mal acabará por sensibilizarlo, por más perverso que sea. Orad en primer término, y luego evocadlo de aquí a un mes. Entonces veréis la transformación que se habrá operado en él. Evocado nuevamente, pasado cierto tiempo, el espíritu se mostró algo más dócil y, poco a poco, también sumiso y arrepentido. Según explicaciones posteriores que nos fueron dadas por él mismo y por otros espíritus, pudimos saber que en 1608, mientras él vivía en aquella casa, había asesinado a un hermano. Motivado por terribles celos, lo degolló mientras dormía. Varios años más tarde, también asesinó a la esposa de aquel. Murió en 1659, a la edad de 80 años, sin hacerse cargo de esos crímenes, que llamaron escasamente la atención en aquella época de confusiones. Después de su muerte nunca cesó de practicar el mal, y provocó numerosos accidentes dentro de aquella casa. Un médium vidente, que asistió a la primera evocación, lo vio en el momento en que pretendían obligarlo a que escribiera, sacudía con violencia el brazo del médium. Su aspecto era terrible, tenía puesta una camisa ensangrentada y sostenía un puñal con la mano. 1. Pregunta. ¿A San Luis? ¿Tendríais la bondad de describirnos el tipo de suplicio de este espíritu? Respuesta, es atroz, porque fue condenado a vivir en la casa donde cometió el crimen, y no puede concentrar su pensamiento en otra cosa que no sea ese delito, que siempre tiene ante sus ojos. Está convencido de que esa tortura habrá de durar por toda la eternidad. Se ve constantemente en el momento en que cometió el crimen. Todo otro recuerdo le ha sido borrado, y se le prohibió toda comunicación con cualquier otro espíritu. En la tierra, solo puede permanecer en esa casa, y en el espacio solo encuentra soledad y tinieblas. 2. Pregunta. ¿Habría algún medio para desalojarlo de esa casa? ¿Cuál sería? Respuesta. Si queréis libraros fácilmente de las obsesiones de esos espíritus, orad por ellos. Con todo, eso es precisamente lo que siempre descuidáis, pues se prefiere intimidarlos con fórmulas de exorcismos que, Dicho sea de paso, son para ellos un motivo de considerable diversión. 3. Pregunta, si infundiéramos en las personas interesadas la idea de orar por ese espíritu, y si también lo hiciéramos nosotros, ¿conseguiríamos desalojarlo? Respuesta, sí, pero tomad en cuenta que he dicho que oren, y no que encomienden a otros las oraciones. 4. Pregunta, hace ya 2 siglos que este espíritu se encuentra en esa situación. ¿Tiene él una noción del tiempo transcurrido, semejante a la que tenía cuando estaba vivo? Es decir, ¿el tiempo le parece más largo o menos largo que cuando estaba en la Tierra? Respuesta, más largo. El dormir no existe para él. 5. Pregunta, nos han dicho que el tiempo no existe para los espíritus, y que para ellos 1 siglo equivale a 1 punto en la eternidad. ¿No ocurre esto con todos los espíritus? Respuesta, en realidad, no. Solo es así en el caso de los espíritus que han alcanzado un grado de adelanto muy elevado. En cambio, para los espíritus inferiores, el tiempo puede resultar muy largo, especialmente cuando sufren. 6. Pregunta. ¿Cuál era la procedencia de ese espíritu, antes de su encarnación? Respuesta. Había tenido una existencia en una de las tribus más feroces y salvajes, y antes de eso vino de un planeta inferior a la Tierra. 7. Pregunta, ¿ese espíritu es castigado con gran severidad por el crimen que cometió? Si vivió entre los salvajes, es probable que haya cometido actos no menos atroces que ese crimen. ¿Fue castigado con el mismo rigor? Respuesta, con menor rigor, dado que, como era más ignorante, no comprendía la magnitud del delito. 8. Pregunta, ¿el estado en que se encuentra ese espíritu? ¿Es el de los seres a los que vulgarmente se llama condenados? Respuesta, de ningún modo, pues los hay en condiciones aún más horrorosas. Los padecimientos están lejos de ser los mismos para todos, incluso en el caso de crímenes semejantes a este, y varían conforme sea el culpable más o menos accesible al arrepentimiento. Para este espíritu, la casa en que cometió ese crimen es su infierno. Otros llevan al infierno dentro de sí mismos, debido a las pasiones que los atormentan y que se ven impedidos de saciar. 9. Pregunta, a pesar de su inferioridad, ¿este espíritu es sensible a los efectos benéficos de la plegaria? Hemos constatado lo mismo en relación con otros espíritus igualmente perversos y de la más brutal naturaleza. ¿Cómo es posible, pues, que haya espíritus más ilustrados, de inteligencia más desarrollada, que demuestran una completa ausencia de buenos sentimientos, se burlan incluso de lo más sagrado, no se conmueven con nada y no dan tregua a su cinismo? Respuesta, la oración solo es eficaz en el espíritu que se arrepiente. En cambio, es inútil en aquellos que, dominados por el orgullo, se rebelan contra Dios y persisten en el error, exagerándolo incluso, como lo hacen los espíritus desdichados. Así será hasta el día en que una chispa de arrepentimiento se manifieste en ellos. Para esos espíritus, la ineficacia de la oración también es un castigo. La plegaria solo alivia a los que no están completamente empedernidos. 10. Pregunta, ¿cuándo vemos un espíritu inaccesible a los efectos benéficos de la plegaria? ¿Es ese un motivo para que se deje de orar por él? Respuesta, por cierto que no. Pues tarde o temprano la plegaria podrá vencer la obstinación del espíritu y hacer que broten en él pensamientos saludables. Nota. Lo mismo sucede con ciertos enfermos en los que la acción de los medicamentos solo es efectiva después de largo tiempo. En otros, por el contrario, el efecto es inmediato. Cuando tengamos la certeza de que todos los espíritus son perfectibles, y de que ninguno está fatal y eternamente destinado al mal, tarde o temprano comprenderemos la eficacia de la plegaria en todas las circunstancias. Por más ineficaz que pueda parecernos a primera vista, lo cierto es que la oración posee en sí misma los gérmenes que predisponen al espíritu en el sentido del bien, en caso de que no sea asimilada con rapidez. Por consiguiente, sería un error que nos desanimáramos por no obtener de ella un resultado inmediato. 11. Pregunta, ¿cuándo este espíritu reencarne? ¿En qué categoría se encontrará? Respuesta, eso dependerá de él y del arrepentimiento que experimente. Una serie de conversaciones con este espíritu dieron como resultado una notable transformación en su estado moral. A continuación constan algunas de sus respuestas. 12. Pregunta, al Espíritu, ¿por qué no habéis podido escribir desde la primera vez que os evocamos? Respuesta, porque no quería hacerlo. 12a. Pero, ¿por qué no queríais? Respuesta, por ignorancia y embrutecimiento. 13. Pregunta, ¿podéis dejar ahora, si es vuestra voluntad, la casa de Castelnaudary? Respuesta, se me permite dejarla porque aprovecho vuestros buenos consejos. 13a. Pregunta, ¿experimentáis algún alivio con eso? Respuesta, comienzo a tener esperanza. 14. Pregunta, si nos fuera posible veros, ¿cuál sería vuestra apariencia? Respuesta, me veríais con la camisa, pero sin el puñal. 14a. ¿Por qué razón ya no tenéis el puñal? ¿Qué fin le habéis dado? Respuesta, ahora lo maldigo. Por eso Dios me ha eximido de su visión. 15. Pregunta, si el hijo del señor de el que recibió la bofetada volviese a aquella casa, ¿le harías algún daño? Respuesta, no, porque estoy arrepentido. 15a. Pregunta, ¿y si él todavía pretendiese desafiaros? Respuesta, oh, no me hagáis esa pregunta. Yo no podría dominarme. Eso sería superior a mis fuerzas. Pues no soy más que un miserable. 16. Pregunta, ¿divisáis el fin de vuestras penas? Respuesta, oh, todavía no. No obstante, ya es mucho para mí el hecho de saber, gracias a vuestra intercesión, que no durarán eternamente. 17. Pregunta, ¿tendríais la bondad de describir vuestra situación antes de que os evocáramos por primera vez? Comprended que os preguntamos eso para saber de qué modo podríamos ayudaros, y no por simple curiosidad. Respuesta, ya os lo he dicho. No tenía conciencia de nada en el mundo, excepto de mi crimen, y solo podía abandonar la casa en que lo cometí para elevarme en el espacio, donde alrededor mío todo era soledad y tinieblas. No podría daros una idea de ese estado, porque nunca he logrado comprender lo que ocurría. Cuando me elevaba en el espacio todo era negro y vacío. No sé qué era eso. Hoy, mi remordimiento es mucho mayor, y ya no estoy obligado a permanecer en esa casa fatal. Se me permite deambular en la tierra y hacer el intento de esclarecerme a través de lo que observo. Tengo una mejor comprensión de la atrocidad de mis crímenes. Si sufro menos por un lado, por otro aumenta la tortura de mis remordimientos. Pero al menos tengo esperanza. 18. Pregunta, si tuvieseis que volver a tomar una existencia corporal, ¿cuál elegiríais? Respuesta, aún no he visto lo suficiente ni reflexionado acerca de eso como para saberlo. 19. Pregunta, durante vuestro prolongado aislamiento, casi podríamos decir cautiverio, ¿habéis experimentado algún remordimiento? Respuesta, ni el más mínimo. Por eso sufrí tanto tiempo. Solo cuando comencé a experimentarlo, sin que me diera cuenta, surgieron las circunstancias que determinaron que vosotros me evocarais, a lo cual debo el comienzo de mi liberación. Gracias, pues, a vosotros, que habéis tenido piedad de mí y me habéis esclarecido. Nota. En efecto, hemos visto a los avaros sufrir con la visión del oro, que para ellos era una verdadera quimera. A los orgullosos, atormentados por la envidia de los honores, que se rendían a otros y no a ellos. A hombres que habían dominado la tierra, humillados por la potencia invisible y obligados a ser obedientes en presencia de sus subordinados, que ya no se inclinaban ante ellos. A los ateos, angustiados por la incertidumbre, en el más absoluto aislamiento en medio de la inmensidad, sin encontrar algún ser que los ilustrara. En el mundo de los espíritus, así como existen compensaciones para todas las virtudes, también hay sanciones para todas las faltas, de modo que aquellos que han eludido las leyes de los hombres, siempre son alcanzados por la ley de Dios. Además, debemos destacar que las mismas faltas, aunque hayan sido cometidas en circunstancias idénticas, son castigadas de manera diferente, conforme al grado de adelanto intelectual del espíritu que las cometió. A los espíritus más atrasados, de una naturaleza más brutal, como el del caso que acabamos de tratar, se les aplican castigos que en cierto modo son más materiales que morales, mientras que ocurre lo contrario con aquellos cuya inteligencia y sensibilidad están más desarrolladas. A los primeros se les impone un castigo apropiado a la rudeza de su envoltura, a fin de que comprendan los inconvenientes de la situación en que se encuentran y sientan el deseo de apartarse de ella. De ese modo, la vergüenza, por ejemplo, que causaría poca o ninguna impresión en ellos, sería intolerable para los otros. En este código penal divino, la sabiduría, la bondad y la previsión de Dios para con sus criaturas se revelan incluso en los más ínfimos detalles. Todo está proporcionado y combinado con admirable solicitud, para facilitar a los culpables los medios de rehabilitarse. Se les toman en consideración hasta las mínimas aspiraciones del alma. Por el contrario, según los dogmas de las penas eternas, en el infierno se confunden los grandes y los pequeños criminales, los culpables de una única vez y los reincidentes, los obstinados y los arrepentidos. Todo ha sido calculado para retenerlos en el fondo del abismo. No se les ofrece ninguna tabla de salvación, y una sola falta puede precipitarlos definitivamente en ese abismo, sin que se valore en modo alguno el bien que han hecho. ¿De qué lado se encuentra, pues, la verdadera justicia y la verdadera bondad? Esta evocación nada tiene de casual. Como debía ser de utilidad para ese desdichado, visto que comenzaba a comprender la atrocidad de su crimen, los espíritus que velaban por él creyeron que era el momento de proporcionarle ese socorro eficaz, de modo que ocasionaron las circunstancias propicias para que así fuera. Este es un hecho que hemos visto repetirse con mucha frecuencia. Se nos ha preguntado, en ese sentido, ¿qué habría sido de este espíritu si no se lo hubiera evocado, así como de todos los espíritus sufridores que no pueden comunicarse o en los que nadie piensa? Hemos respondido que los recursos con que Dios cuenta para la salvación de sus criaturas son innumerables, la evocación es uno de ellos, pero por cierto no es el único medio de asistencia, dado que Él no olvida a ninguna de sus criaturas. Además, las plegarias colectivas deben ejercer su cuota de influencia sobre los espíritus accesibles al arrepentimiento. Dios no podía subordinar el destino de los espíritus sufridores a los conocimientos y a la buena voluntad de los hombres. Con todo, a partir de que estos consiguieron establecer relaciones regulares con el mundo invisible, una de las primeras consecuencias del espiritismo ha sido enseñarles los servicios que, por medio de esas relaciones, pueden prestar a sus hermanos desencarnados. Dios ha querido, por ese medio, darles una prueba de la solidaridad que existe entre todos los seres del universo, y presentar una ley de la naturaleza como base para el principio de la fraternidad. Al abrir ese nuevo campo al ejercicio de la caridad, Dios muestra a los hombres el lado verdaderamente útil y serio de las evocaciones, pues hasta entonces la ignorancia y la superstición las habían apartado de su objetivo providencial. Así pues, en ninguna época los espíritus sufridores han carecido de auxilio, y si las evocaciones les proporcionan una nueva vía de salvación, tal vez los encarnados las aprovechen más aún, porque les proporcionan nuevas oportunidades para hacer el bien, y, al mismo tiempo, los instruyen sobre las verdaderas condiciones de la vida futura. Ejemplo 5. Jacques Latour. Asesino, condenado por el Tribunal de Foix, y ejecutado en septiembre de 1864. En una reunión privada de cerca de 8 personas, que tuvo lugar en Bruselas el 13 de septiembre de 1864, y en la cual estuvimos presentes, se solicitó a un médium que tomase el lápiz para escribir. Sin que se hubiera hecho ninguna evocación especial, el médium comenzó a trazar, con una agitación extraordinaria, en caracteres muy grandes y rasgando el papel, las siguientes palabras: «Me arrepiento. Me arrepiento». Latour. Sorprendidos por esta inesperada comunicación, que no había sido provocada, puesto que nadie había pensado en ese desdichado, cuya muerte hasta entonces era ignorada por buena parte de los presentes, dirigimos al espíritu palabras de aliento y compasión, y luego le hicimos esta pregunta: «¿Qué motivo os llevó a manifestaros aquí, y no en otro lugar, ya que no os hemos evocado?». El intermediario, que también era un excelente médium parlante, respondió a viva voz lo que le transmitía el espíritu: «Vi que sois almas compasivas y que tendríais piedad de mí, mientras que otros me evocaban más por curiosidad que por verdadera caridad, o bien se apartaban de mí horrorizados». A continuación comenzó una escena indescriptible que no duró menos de media hora. El médium asoció la palabra a los gestos y la expresión de la fisonomía, de modo que se hizo patente la identificación del espíritu con su persona. En algunos momentos, los acentos de desesperación eran tan desgarradores que expresaban con gran intensidad su angustia y sus padecimientos. El tono de la voz era tan compungido, y sus súplicas tan vehementes, que todos los presentes quedamos profundamente conmovidos. Incluso hubo quienes se aterrorizaron por la sobreexcitación del médium, pero nosotros sabíamos que la manifestación de un ser arrepentido, que implora piedad, no podría ofrecer ningún peligro. Si él se valió de los órganos del médium fue porque deseaba describir con más claridad su situación, a fin de que nos interesáramos más por su suerte, y no como los espíritus obsesores y posesores, que tienden a apoderarse de los médiums para dominarlos. No cabe duda de que esa manifestación le fue permitida para su propio bien, y probablemente también para instrucción de los presentes. El espíritu exclamaba: «¡Oh, sí, piedad! Necesito mucho de ella, pues no sabéis cuánto sufro. No, no lo sabéis, y no podréis comprenderlo. Es horrible. La guillotina. ¿Qué vale la guillotina comparada con este sufrimiento actual? Nada. Es un instante. Pero este fuego que me devora es peor, es una muerte continua. Es un sufrimiento sin treguas ni reposo. No tiene fin. Y mis víctimas están ahí, alrededor mío, para mostrarme sus heridas. Me persiguen con sus miradas. Están ahí, y las veo a todas. Sí, a todas. Las veo a todas y no puedo escaparme. Y este mar de sangre. Y este oro manchado de sangre. Todo está ahí. Todo. Siempre ante mis ojos. No sentís el olor de la sangre. Sangre, siempre sangre. Y las pobres víctimas que imploran, y yo las hiero una y otra vez, siempre. Despiadadamente. La sangre me embriaga. Creía que después de la muerte todo habría terminado. Por eso afronté el suplicio y al propio Dios. Y renegué de él. Con todo, cuando me consideraba aniquilado para siempre, qué terrible despertar. Oh, sí, terrible. Me veía rodeado de cadáveres, de espectros amenazadores. Caminaba con los pies en la sangre. Creía que había muerto, pero estoy vivo. Es horrendo. Es horrible. Más horrible que todos los suplicios de la tierra. Oh, si todos los hombres pudieran saber lo que hay más allá de la vida, sabrían también cuánto cuestan las consecuencias del mal. Por cierto, no habría más asesinos, ni criminales, ni malhechores. Quisiera que todos los asesinos pudiesen ver lo que yo veo, y lo que sufro. Oh, entonces dejarían de serlo, porque este sufrimiento es horrible. Sé perfectamente que lo he merecido. Oh, Dios mío. Porque tampoco tuve compasión de mis víctimas. Rechazaba sus manos suplicantes cuando imploraban que fuera indulgente. Sí, he sido cruel, las he matado cobardemente para robarles su oro. He sido impío y además he blasfemado, renegando de vuestro sagrado nombre. He tratado de engañarme. Quería convencerme de que no existíais. Oh, Dios mío, soy un terrible criminal. Ahora lo comprendo. Pero, tendréis piedad de mí. Sois Dios, es decir, la bondad, la misericordia. Sois todopoderoso. Piedad, Señor. Piedad. Os lo suplico, no seáis inexorable. Liberadme de estas miradas odiosas, de estos espectros horribles. De esta sangre. De mis víctimas, cuyas miradas, como puñaladas, me atraviesan el corazón. Vosotros que estáis aquí, que me escucháis, vosotros sois bondadosos, sois almas caritativas. Así es, lo veo, sé que tenéis piedad de mí. No es verdad. Rogaréis por mí. Oh, os lo suplico, no me rechacéis. Pediréis a Dios que quite de mi vista este horrible espectáculo. Él os escuchará, porque sois buenos. Os lo imploro, no me rechacéis, no me rechacéis como yo he rechazado a los otros. Rogad por mí. Los presentes, sensibilizados por tanto dolor, le dirigieron palabras de aliento y consuelo. Dios, le dijeron, no es inflexible, y exige del culpable un arrepentimiento sincero, junto con el deseo de reparar el mal que ha cometido. Puesto que vuestro corazón no está petrificado, y que le pedís el perdón de vuestros crímenes, Su misericordia habrá de descender sobre vos toda vez que perseveréis en la buena resolución de reparar el mal que habéis hecho. Naturalmente, no podéis restituir a vuestras víctimas la vida que les habéis arrancado, pero si lo imploráis con fervor, Dios habrá de permitir que os encontréis en una nueva existencia, en la que podréis demostrarles tanta devoción como mal les hayáis hecho. Y cuando Él juzgue que la reparación ha sido suficiente, entraréis en su gracia. De ese modo, la duración de vuestro castigo está en vuestras manos, y depende de vos abreviarla. Nos comprometemos a ayudaros con nuestras plegarias, y a invocar para vos la asistencia de los espíritus buenos. Vamos a pronunciar en vuestro favor la plegaria contenida en el Evangelio según el Espiritismo, destinada a los espíritus sufridores y arrepentidos. No pronunciaremos la que se refiere a los espíritus malos, porque desde que os habéis arrepentido, desde que imploráis a Dios y habéis renunciado al mal, sois para nosotros un espíritu desdichado, pero no malo. Realizada esa plegaria, y luego de algunos instantes de calma, el espíritu continuó: «Gracias, Dios mío. Oh, gracias. Habéis tenido piedad de mí. Los espectros se alejan. No me abandonéis. Enviadme vuestros espíritus buenos para que me sostengan. Gracias». Después de esta escena, el médium quedó extenuado durante algunos minutos. Se lo veía abatido, y sus miembros estaban doloridos. Al principio apenas tuvo una vaga idea de lo ocurrido, pero poco a poco fue recordando algunas de las palabras que pronunció sin habérselo propuesto. Entonces comprendió que no era él quien se había expresado. Al día siguiente, en una nueva reunión, el espíritu volvió a manifestarse, y reanudó apenas por algunos minutos la escena del día anterior, con la misma gesticulación y la misma expresividad, aunque con menos violencia. Después, a través del mismo médium, escribió con agitación febril las siguientes palabras: «Gracias por vuestras plegarias. Ahora experimento una mejoría notable. He orado con tanto fervor que Dios me ha concedido un alivio momentáneo. No obstante, aún tendré que ver a mis víctimas. Aquí están. Aquí están. ¿Veis esta sangre?». Entonces se repitió la plegaria de la víspera. El espíritu continuó, dirigiéndose al médium: «Perdonadme, porque me he apoderado de vos. Gracias por el alivio que proporcionáis a mis padecimientos. Perdonad el mal que os he ocasionado, pero tengo necesidad de comunicarme, y solo vos podéis. Gracias. Gracias. Ya siento algo de alivio, si bien no he llegado al final de mis pruebas. Pronto volverán mis víctimas. Soy merecedor de ese castigo, pero, Dios mío, sed indulgente. Todos vosotros, orad por mí, por piedad». Latour, un miembro de la Sociedad Espírita de París, que había orado por este desventurado espíritu, al evocarlo obtuvo las siguientes comunicaciones, en diferentes oportunidades. 1. Fui evocado casi inmediatamente después de mi muerte, aunque no he podido manifestarme tan pronto, de modo que algunos espíritus livianos tomaron mi nombre y aprovecharon la oportunidad. Durante la estadía en Bruselas del presidente de la Sociedad de París, y con el permiso de los espíritus superiores, pude comunicarme. Volveré a manifestarme en aquella sociedad, a fin de hacer revelaciones que serán el comienzo de la reparación de mis faltas, y podrán también servir de enseñanza a todos los criminales que las lean y reflexionen sobre la exposición de mis padecimientos. Las narraciones de las penas infernales hacen poco efecto en los espíritus culpables. Solamente los niños y los hombres débiles se asustan con ellas. Ahora bien, un malhechor avezado no es un espíritu pusilánime, de modo que el temor que inspira un policía es para él más real que la descripción de los tormentos del infierno. Esa es la razón por la cual todos aquellos que leen mis dictados serán conmovidos por mis palabras y mis padecimientos, que no son ficciones. No existe un solo sacerdote que pueda decir: «He visto lo que vos experimentáis. He presenciado las torturas de los condenados». En cambio, yo sí puedo deciros: «Esto es lo que sucedió después de la muerte de mi cuerpo. Tuve una enorme decepción al reconocer que no había muerto, como yo suponía, y que eso que había considerado como el final de mis suplicios, era el comienzo de otras indescriptibles torturas». Entonces, más de un hombre se detendrá al borde del abismo en el que iba a precipitarse, Y cada uno de los desdichados a los que haya desviado de la senda del crimen contribuirá al rescate mis faltas. Así es como del mal surge el bien, y como la bondad de Dios se pone de manifiesto en todas partes, tanto en la tierra como en el espacio. Se me ha permitido liberarme de la vista de mis víctimas, transformadas en mis verdugos, para comunicarme con vosotros. No obstante, cuando me retire, volveré a verlas, y esa sola idea me causa tal sufrimiento que no sabría cómo describirlo. Soy feliz cuando me evocan, porque de ese modo dejo mi infierno por algunos instantes. Orad siempre por mí. Orad al Señor para que consiga liberarme de la visión de mis víctimas. Sí, oremos juntos, la plegaria hace tanto bien. Estoy más aliviado. No siento tanto el peso del fardo que me agobia. Veo un rayo de esperanza que brilla delante de mis ojos, y lleno de arrepentimiento, exclamo: bendita sea la mano de Dios, y que se cumpla su voluntad. 2. El médium. En lugar de pedir a Dios que os libere de la vista de vuestras víctimas, os invito a orar conmigo para que os dé la fuerza necesaria, a fin de que soportéis esa tortura expiatoria. Latour. Preferiría quedar liberado de esas miradas. Si supieseis cuánto sufro. El hombre más insensible terminaría por conmoverse si pudiera ver impresos en mi rostro, como a fuego, los padecimientos de mi alma. No obstante, haré lo que me aconsejáis. Comprendo que ese es un medio para que expíe más rápidamente mis faltas. Es como una operación dolorosa que debe curar al cuerpo gravemente enfermo. Ah, si los culpables de la tierra pudiesen verme. Quedarían aterrados por las consecuencias de sus crímenes, de esos crímenes que, ignorados por los hombres, son vistos por los espíritus. ¡Qué fatal es la ignorancia para tantas personas! ¿Qué responsabilidad asumen aquellos que niegan la instrucción a las clases pobres de la sociedad? Creen que con la policía y los soldados se previenen los crímenes. ¡Qué gran error cometen! 3. Los padecimientos que sufro son terribles, pero desde que oráis por mí me siento confortado por los espíritus buenos, que me recomiendan que tenga esperanza. Comprendo la eficacia del remedio heroico que me habéis aconsejado, y le pido al Señor que me conceda fuerzas para soportar esta dura expiación, que es idéntica, os lo aseguro, al mal que he hecho en la tierra. No pretendo justificar mis atrocidades, pero para ninguna de mis víctimas ha existido el dolor, salvo en algunos instantes de espanto que precedían a la muerte, de modo que aquellas que habían concluido la prueba terrenal fueron a recibir la recompensa que las aguardaba. Yo, en cambio, a mi regreso al mundo de los espíritus, no he dejado de sufrir los dolores infernales, excepto en los breves instantes en que me he comunicado. Pese a los cuadros terroríficos que pintan, los sacerdotes solo tienen una noción muy pálida de las verdaderas penas que la justicia divina reserva a los infractores de la ley de amor y caridad. ¿Cómo es posible que obliguen a las personas sensatas a creer que el alma, es decir, algo inmaterial, puede sufrir al contacto con el fuego material? Es absurdo, y por eso hay tantos criminales que se burlan de esas escenas fantasiosas del infierno. Con todo, no ocurre lo mismo con el dolor moral que el condenado padece después de la muerte física. Orad por mí, a fin de que la desesperación no se apodere de mi alma. 4. Estoy muy agradecido por la perspectiva del futuro glorioso que me hacéis vislumbrar, al cual accederé cuando me haya purificado. Sufro mucho, pero parecería que mis padecimientos disminuyen. No puedo creer que en el mundo de los espíritus el dolor disminuya poco a poco, a fuerza de hábito. Lo que comprendo es que vuestras saludables plegarias han aumentado mis fuerzas, y aunque mis dolores son los mismos, sufro menos, dado que la fuerza de que dispongo es mayor. Mi pensamiento se traslada hasta mi última existencia y se detiene ante las faltas que habría evitado si hubiese sabido orar. Hoy comprendo la eficacia de la oración, así como el valor de esas mujeres honestas y piadosas, débiles por la carne pero fuertes por su fe. Comprendo ese misterio que ignoran los falsos sabios de la tierra. Plegaria. Palabra que de por sí provoca la risa de los espíritus fuertes. Los espero aquí, en el mundo de los espíritus, y cuando el velo que les oculta la verdad se rasgue para ellos, entonces vendrán a prosternarse a los pies del Eterno, al que han despreciado, y serán dichosos de humillarse para alcanzar la liberación de sus crímenes y pecados. Solo así comprenderán la virtud de la plegaria. Orar es amar, y amar es orar. Entonces, ellos amarán al Señor y le dirigirán plegarias de reconocimiento y de amor. Regenerados por el sufrimiento, dado que deben sufrir, rogarán, como yo lo hago, a fin de obtener la fortaleza necesaria para la expiación. Y cuando hayan cesado de sufrir, orarán una vez más para agradecer al Señor el perdón a que se han hecho merecedores por su sumisión y su resignación. Oremos, hermano, para que me fortalezca más. Nota de pie, 41, véase el párrafo 9 del Libro de los Espíritus, Buenos Aires, CEI, 2009. Nota del traductor. Fin de nota de pie. Oh, gracias, hermano, por vuestra caridad, porque estoy perdonado. Dios me libera de la mirada de mis víctimas. Oh, Dios mío. Bendito seas por toda la eternidad y por la gracia que me concedes. Oh, Dios mío. Siento la atrocidad de mis crímenes y me inclino ante tu omnipotencia. Señor, te amo con todo mi corazón y te suplico la gracia de que me permitas, cuando tu voluntad lo disponga, sufrir nuevas pruebas en la tierra y regresar a ella como misionero de la paz y la caridad, para enseñar a los niños a que pronuncien tu nombre con respeto. Te solicito que se me conceda la posibilidad de enseñarles a que te amen, a ti, que eres el Padre de todas las criaturas. Oh, gracias Dios mío. Soy un espíritu arrepentido, y mi arrepentimiento es sincero. Te amo, tanto como mi corazón impuro lo permite, con ese sentimiento que es pura emanación de tu divinidad. Oremos, hermano, porque mi corazón rebosa de gratitud. Estoy libre, he roto mis cadenas. Ya no soy un réprobo, soy un espíritu que sufre, pero arrepentido, y quisiera que mi ejemplo pudiese frenar en los umbrales del crimen a todas esas manos asesinas que veo dispuestas a levantarse. Oh, atrás, hermanos, retroceded, porque las torturas que preparáis para vosotros mismos son atroces. No supongáis que el Señor habrá de conmoverse tan rápidamente ante la plegaria de sus hijos. Os esperan siglos de torturas. El guía del médium. Dices que no comprendes las palabras del espíritu. Procura tener una idea de su emoción y su reconocimiento hacia el Señor, cosa que él no cree poder testimoniar mejor que tratando de disuadir a todos esos criminales a quienes él ve y a los que tú no puedes ver. Este espíritu quisiera que sus palabras llegaran hasta ellos, pero lo que no te ha dicho, porque lo ignora todavía, es que se le permitirá iniciar misiones con fines de reparación. Irá hasta donde se hallan sus cómplices, con el propósito de inspirarlos para que se arrepientan, y podrá introducir en sus corazones el germen del remordimiento. A menudo se observa en la tierra a personas, a las que se considera honradas, que se arrojan de rodillas a los pies de algún sacerdote para confesarle un crimen. El remordimiento es el que los impulsa a confesar su falta. Y si se disipara el velo que oculta a tus ojos el mundo invisible, podrías ver muchas veces al espíritu cómplice o instigador de un asesinato, así como lo hará Jacques Latour, inspirando el remordimiento a un espíritu encarnado porque ansía reparar su propia falta. Tu guía protector. Con posterioridad, el médium de Bruselas que había recibido el primer mensaje de Latour, obtuvo la siguiente comunicación. No temáis por mí. Estoy más tranquilo, aunque todavía sufro. Al ver mi arrepentimiento, Dios se ha compadecido de mí. Ahora sufro a causa de ese arrepentimiento, que me han revelado la atrocidad de mis crímenes. Si en la vida hubiera sido guiado correctamente, jamás habría practicado el mal que hice. En cambio, sin ningún freno que los reprimiera, obedecí ciegamente a mis instintos. Si todos los hombres pensaran más en Dios, o si al menos creyeran en Él, no cometerían faltas semejantes. Pero la justicia de los hombres es deficiente. Por una falta leve se encierra al hombre en la cárcel, que siempre es un lugar de perdición y perversidad. De ahí sale completamente corrompido por los malos ejemplos y los consejos perjudiciales que recibió. Y en caso de que su naturaleza sea buena y fuerte para resistir, cuando salga de la prisión encontrará puertas cerradas, manos que esquivan las suyas, corazones honrados que lo rechazan. ¿Qué le queda entonces? El desprecio y la miseria, el abandono y la desesperación, pese a que dispone de buenas resoluciones en el sentido de corregirse. Entonces la miseria lo conduce a situaciones extremas, y también él comienza a despreciar a sus semejantes, a odiarlos. Pierde la conciencia del bien y del mal, porque se ve repudiado a pesar de que ha tomado la decisión de ser un hombre honesto. Roba para procurarse lo necesario. A veces mata, y después, la guillotina. Dios mío, en el momento en que voy a ser presa de mis alucinaciones, siento que tu mano se extiende sobre mí. Siento que tu bondad me envuelve y me protege. Gracias, Dios mío. En mi próxima existencia emplearé toda mi inteligencia para socorrer a los desdichados que han sucumbido, a fin de preservarlos de la ruina. Gracias a ti, se dirige al médium, que no te rehúsas a comunicarte conmigo. No temas, pues ya ves que no soy malo. Cuando pienses en mí, no me imagines conforme al retrato que has visto, sino como a una pobre alma afligida que agradece tu indulgencia. Adiós. Evócame nuevamente y pídele a Dios por mí. Latour. Estudio sobre el espíritu de Jacques Latour. Es imposible ignorar la profundidad y la elevada significación de algunas de las frases que esta comunicación contiene. Además, muestra uno de los aspectos del mundo de los espíritus castigados, y sobre el cual, no obstante, se extiende la misericordia divina. La alegoría mitológica de las Euménides no es tan ridícula como pareciera, y los demonios, verdugos oficiales del mundo invisible, que las sustituyen en las creencias modernas con sus cuernos y tridentes, son menos racionales que esas víctimas, que sirven ellas mismas para castigo del culpable. Si se admite la identidad de este espíritu, tal vez cause sorpresa el cambio tan abrupto de su estado moral. Es el caso de lo que ya hemos señalado en otra oportunidad, en cuanto a que muchas veces un espíritu brutalmente malo puede tener mejores aptitudes que el que está dominado por el orgullo, y que por eso oculta sus vicios bajo el velo de la hipocresía. Ese retorno veloz a mejores sentimientos indica una naturaleza más salvaje que perversa, a la cual solo le faltaba una buena orientación. Si comparamos su lenguaje con el de otro criminal, al que nos referiremos seguidamente bajo el epígrafe, un castigo mediante la luz, es fácil descubrir cuál de los dos está más adelantado moralmente, a pesar de sus diferencias en cuanto a su instrucción y su posición social. El uno obedece al natural instinto de ferocidad, a una especie de sobreexcitación, mientras que el otro plasma, al perpetrar sus crímenes, la calma y la sangre fría características de las paulatinas y obstinadas maquinaciones, afrontando incluso, después de su muerte, el castigo por orgullo. Este sufre, pero no lo confiesa, en tanto que aquel se somete de inmediato. Con el mismo criterio, también podemos prever cuál de ellos sufrirá durante más tiempo. Manifiesta el espíritu de Latour, sufro por causa de ese arrepentimiento, que me revela la atrocidad de mis crímenes. Esta frase contiene un pensamiento profundo. El espíritu solo comprende la gravedad de sus faltas después de que se arrepiente. El arrepentimiento acarrea la aflicción, el remordimiento, el sentimiento doloroso, que constituyen la transición del mal al bien, de la enfermedad moral a la salud moral. Para evadir ese proceso, los espíritus perversos se rebelan contra la voz de la conciencia, como esos enfermos que rechazan el medicamento que habrá de curarlos. De ese modo procuran engañarse, aturdirse y persistir en el mal. Latour llegó a ese periodo en que la obstinación termina por ceder. El remordimiento ha penetrado en su corazón, el arrepentimiento lo asedia. Él comprende la dimensión del mal que ha hecho, ve su degradación y sufre a causa de ella. Por eso expresa, sufro por causa de ese arrepentimiento. En su precedente existencia debe de haber sido peor que en la última, porque si se hubiese arrepentido como lo ha hecho ahora, su vida habría sido mejor. Las resoluciones que ahora adopte influirán sobre su próxima existencia terrenal. La encarnación que acaba de dejar, por más criminal que haya sido, ha señalado para él una etapa de progreso. Es más que probable que antes de comenzarla él haya sido, en la erraticidad, uno de esos numerosos espíritus malvados y rebeldes, obstinados en el mal. Muchas personas han preguntado cuál es el beneficio que se puede extraer de esas existencias pasadas, visto que de ellas no nos acordamos de lo que hemos sido ni de lo que hemos hecho. Esta cuestión, con todo, ha quedado resuelta. Si el mal que cometimos está superado, a tal punto que no nos queda ningún vestigio de él en el corazón, recordarlo sería inútil, pues ya no necesitaríamos preocuparnos por eso. En cuanto a los males de los que no nos hemos despojado por completo, los reconocemos a través de nuestras tendencias actuales, y hacia ellas debemos dirigir toda nuestra atención. Basta con saber lo que somos, sin que sea necesario saber lo que hemos sido. Si consideramos cuántas dificultades para rehabilitar se encuentra durante la vida el culpable arrepentido, así como las reprobaciones de que se vuelve objeto, debemos loar a Dios por haber arrojado un velo sobre el pasado. Si la Torah hubiera sido condenado a tiempo, e incluso si hubiese sido absuelto, sus antecedentes habrían provocado el rechazo de la sociedad. ¿Quién lo hubiese admitido en su vida privada, a pesar de su arrepentimiento? En la actualidad, los sentimientos que manifiesta como espíritu nos proporcionan la esperanza de que, en la próxima existencia terrenal, llegue a ser un hombre honrado y estimado. Ahora bien, supongamos que en esa existencia se sepa que ese hombre honesto ha sido la Torah, la reprobación todavía lo persiguiría. Por consiguiente, el velo colocado sobre su pasado le abren las puertas de la rehabilitación, porque podrá sin temor y sin recato codearse con las personas más honestas. ¿Cuántos hay que desearían poder borrar a cualquier precio de la memoria de los hombres ciertas épocas de su propia vida? Buscad una doctrina que pueda conciliarse mejor que el espiritismo con la bondad y la justicia de Dios. Además, esta doctrina no es una teoría, sino el resultado de observaciones. Los espíritas no la imaginaron, sino que han visto y observado las diferentes situaciones en que se presentan los espíritus. Luego procuraron explicarlas, y de esa explicación surgió la doctrina espírita. Si ellos la han aceptado, eso se debe a que es el resultado de los hechos, además de que les ha parecido más racional que todas las enunciadas hasta la fecha sobre el porvenir del alma. No se puede negar en estas comunicaciones una importante enseñanza moral. El espíritu podría haber sido ayudado en esas reflexiones, y sobre todo en la elección de sus expresiones, por otros espíritus más adelantados. No obstante, en estos casos esos espíritus solo influyen en la forma, pero no en el contenido, y nunca hacen que el espíritu inferior se ponga en contradicción consigo mismo. Así, es probable que hayan poetizado en la Torah la forma de expresar su arrepentimiento, pero no que hayan hecho que exprese el arrepentimiento contra su voluntad, porque el espíritu tiene su libre albedrío. En la Torah vieron el germen de los buenos sentimientos, y por esa razón lo ayudaron a expresarlos, contribuyendo a su desarrollo e implorando al mismo tiempo conmiseración a su favor. ¿Hay algo más digno, más moralizador y capaz de impresionar más vivamente, que el espectáculo de este terrible asesino arrepentido, desahogando su desesperación y sus remordimientos? ¿Hay algo más sobrecogedor que ese criminal que, perseguido y torturado constantemente por la mirada de sus víctimas, eleva su pensamiento a Dios y le implora misericordia? ¿No es ese un ejemplo edificante para los culpables? Es comprensible la naturaleza de sus aflicciones, son racionales, terribles, aunque resultan simples y desprovistas de escenas fantasmagóricas. Podría causar asombro una transformación tan radical en un hombre como la Torah. Pero, ¿por qué habría de ser inaccesible al arrepentimiento? ¿Por qué no habría de existir también en él una cuerda sensible? ¿Acaso el culpable debería consagrarse al mal por toda la eternidad? ¿No le llegaría, finalmente, un momento en que se hiciese la luz en su alma? Ese momento había llegado para la Torah. Allí, precisamente, aparece el aspecto moral de sus comunicaciones, la conciencia que tiene de su situación, sus pesares, sus proyectos de reparación, que son eminentemente instructivos. ¿Qué habría de extraordinario en el hecho de que la Torah confesara su arrepentimiento sincero antes de morir, y que dijera antes de su muerte lo que dijo después? ¿No hay al respecto innumerables ejemplos? A juicio de los de su misma condición, la regeneración de la Torah previa a la muerte habría pasado por debilidad. En cambio, esa voz que proviene de ultratumba es la revelación de aquello que les reserva el porvenir. La Torah está compenetrado de la verdad cuando manifiesta que su ejemplo es más eficaz para guiar a los culpables hacia el camino del bien que la perspectiva de las llamas del infierno, o incluso de la guillotina. ¿Por qué en las cárceles no se les imparten esas ideas? Esto conduciría a que más de un criminal reflexionara, según nos consta por los muchos ejemplos que tenemos de ello. Pero, ¿cómo se puede confiar en la eficacia de las palabras de un muerto, si se considera que todo acaba con la muerte? No obstante, habrá de llegar el día en que se reconozca esta verdad, los muertos pueden venir a instruir a los vivos. De esas comunicaciones se pueden extraer otras conclusiones importantes. Una de ellas viene a confirmar el principio de la eterna justicia, según el cual no basta con que el culpable se arrepienta para hacerse merecedor de ingresar en la categoría de los elegidos. El arrepentimiento es el primer paso hacia la rehabilitación, y atrae la misericordia divina. Es el preludio del perdón, del alivio de los padecimientos. No obstante, la absolución de Dios no es incondicional, es preciso que el culpable expíe y, por sobre todo, repare sus faltas. De ese modo lo entiende la Torá, y a eso se predispone. Por otro lado, si comparamos a este criminal con el de Castelnaudary, veremos una gran diferencia en los castigos que ambos reciben. En este último el arrepentimiento fue tardío y, por consiguiente, la pena tuvo más larga duración. Además, esa pena era casi material. Mientras que para la Torá el sufrimiento ha sido más bien moral, porque, como hemos dicho más arriba, existía una notable diferencia intelectual entre ellos. Al otro se le imponía algo que pudiese herir sus sentidos obtusos. Sin embargo, las penas morales no son menos dolorosas para quienes alcanzaron el grado que se requiere para comprenderlas. Eso es lo que podemos deducir de las quejas de la Torá, no son producto de la cólera, sino la expresión de sus remordimientos, seguidos de cerca por el arrepentimiento y el deseo de reparación, con vistas a su progreso.